mal me porté, qué mal la traté, ella se fue. Ahora solo estoy, a Dios yo le imploro que quiera volver. No puedo perder a esa mujer, debe comprender. Por eso te pido, a Diosito mío, que quiera volver. Qué mal me porté, qué mal la traté, ella se fue. No hizo reproches, casi llorando yo vi que se fue. Fui duro, lo sé, fueron mis palabras y yo la lastimé. Como no pensé, no mordí mis labios porque no callé. Mordí mis labios porque no callé.